muy grave. El trabajo de reunirlo a usted para esta investigación es una primera investigación que se hace financiado por el Estado. Tengo que decirles esto porque es lo que corresponde. Es un concurso que nació de la ley de prensa hace unos 8 o 9 años, que recién se puso en práctica el año pasado, que es un fondo para la diversidad y el pluralismo del Sistema Nacional de Información, así le llama la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado, y que lo que está intentando observar es la experiencia de las radios comunitarias en relación con su audiencia. Y uno podría decir que parece ser que es de interés del Estado, y no digo del gobierno, porque quienes evalúan esto son lo que podríamos llamar académicos, científicos de la ciencia social. Al parecer habría un interés muy distinto al que supimos que había en algún momento por el quehacer de las radios comunitarias, y a nosotros nos tocó el privilegio, a la Universidad ARSI, a su Escuela de Sociología, de poder realizar este estudio. Hay algunos estudios anteriores importantes y serios también, pero creemos que con esto se puede contribuir a conocer más qué está pasando con este fenómeno relativamente nuevo de la comunicación social en Chile. Entonces, yo agradecerles que estén acá, que participen de este grupo de discusión. Es un grupo que lo que debería producir es opiniones, así le llaman. Yo vengo solamente a facilitar el trabajo de ustedes. Si yo pudiera desaparecer de acá, estaría muy contento si no me pudieran ver y ustedes se juntaran a conversar acerca de lo que los convoca, de su quehacer como radialista. Pero bueno, sabemos que uno no puede, todavía no logramos desaparecer, no logramos ser transparentes. Entonces, y sí, facilitar la conversación de ustedes, digamos, que pueda ser lo más fluida y que todos puedan tener la posibilidad de dialogar acerca de lo que yo podría decir, o si se puede decir también así, preguntarle qué opinan ustedes de qué son las radios comunitarias. Y les dejo el micrófono a ustedes. ¿Qué opinan ustedes de lo que son las radios comunitarias? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Zamorano, soy el director de la Radio Quintero, y pienso de forma muy personal de que las radios comunitarias son, como su nombre lo dice, son para la comuna, son radios que están hechas para el pueblo. ¿Por qué están hechas para el pueblo? Así lo pienso yo, tengo la experiencia de trabajar en radio comercial también. Y por ende, la radio comercial es sumamente impersonal, o sea, no le interesa si lo escuchan o no lo escuchan. Lo que le interesa a la radio comercial es que Lucas, y nada más que Lucas, me pasó eso, ¿no? Pero no así como es la radio local, la radio comunal, la radio comunitaria, que está muy demasiado cerca del pueblo. Ni siquiera hay filtros para que la persona, ¿no es cierto?, en cuestión, que va, no sé, con algún aviso de arriendo, o se le perdió el perrito, o cosas por el estilo, no hay filtros para eso. Entonces, una radio comunitaria está muy cerquita del pueblo, yo así lo siento, porque ni siquiera tiene que pasar por ningún filtro, sino que pasa directamente a hablar con el locutor o el control que está en ese instante de turno. Entonces, esa es la para mí, modo de ver, ¿no es cierto?, lo que es una radio comunitaria, muy demasiado cerca del pueblo, y para el pueblo, por supuesto. Yo creo que la radio es comunitaria, la radio ciudadana. Bueno, primero me presento, yo soy Felipe Leiva, soy de Radio Glaciares. La radio es comunitaria y la radio ciudadana tienen esta característica de que, como bien decía el compañero, está muy cercana a la gente porque está compuesta por la gente. O sea, aquí no está el... Si bien se puede... de Coyiguay, Radio de Coyiguay. Buenos días. Si bien se cuenta con profesionales y se cuenta con técnicos, está compuesta precisamente por quienes quieren hacer radio. No hay un convocado especial no hay un gran sabelotodo que está detrás, sino que hay gente que tiene las ganas, tiene la necesidad, tiene el tiempo y tiene la voluntad de comunicar. Bueno, mi nombre es Juan. Vamos. Mi nombre es Juan Villarón, director de la radio Nueva Mirador. Yo creo que la pasión que uno entrega a sus auditores en el sector, bueno, en diferentes sectores que podemos converger todos, pero en lo personal, nos da una idea de que la gente, el común vecino del sector, de nuestro sector, está recién tomando conciencia de sintonizar la radio. Yo creo que todavía nos ha costado que un grueso de la ciudadanía nos sintonice. Hemos entregado afiches, hemos entregado volantes, hemos entregado muchas cosas. Mucha gente nos conoce porque hemos estado en la Teletón transmitiendo en vivo, en directo, de la Teletón que se hace en Reñacalto. Creo que ese es un gran fundamento para nosotros como Radio Nueva Mirador. Y lo decimos con orgullo, que tenemos la satisfacción de estar donde estás desde toda la campaña de Reñacalto, la Teletón. No sé si ustedes saben que en Reñacalto se hace una Teletón exclusiva de la Plaza del Mirador y se junta una gran cantidad de dinero, 18 millones creo que se hicieron el año pasado. Y nosotros estamos ahí, nosotros nos estamos dando a conocer con la gente. Hay gente que a lo mejor todavía no nos sintoniza, pero sí ha escuchado, y cuando me paso por ahí, oh, lo estoy escuchando, o alguna llamada telefónica. Pero creo que todavía el grueso de la gente de Reñacalto todavía nos empapamos la camiseta con sintonizar la radio. Estamos de a poquito. Yo sé que estos últimos 3 años han sido los años que hemos estado más en directo con la gente, hemos estado con programaciones periódicas, por no decir todos los días, los programas de la mañana, que parte a las 9:30 de la transmisión, con la señora Edith, ha sido fundamental. Ella me ha comunicado de que muchas personas la llaman en la mañana. En la tarde baja un poquito la sintonía, pero yo creo que siempre lo he dicho, que el grueso de la radio van en sintonía en la mañana, porque la gente está en la mañana con la radio, y la tarde va a la televisión. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Para mí, punto de vista, lo personal, la radio marca la preferencia en la mañana, del temprano hasta 2 de la tarde. Después ya baja porque la gente se mete a la televisión. Más o menos eso es lo que yo quisiera entregar de mi forma de ser, de mi pensamiento hacia las radios comunitarias. Me gustaría que la pasión mía siguiera involucrándose y poder que nos sintonizara el 100% de Reñaca. A pesar que tenemos otra radio amiga, otra radio comunitaria que está extremo, que en este último tiempo hemos estado más en conversaciones más con Merelo, que es el director de esa radio, y hay algunos amigos que transmiten en esa radio. Pero creo que de a poquito la gente tiene que irse empapando de lo que son las redes comunitarias. Eso que quería entregar mi opinión. Bien, yo soy Pati Bacache. No, dale, no, papá. Soy de la comuna de Petorca, participo en 2 en radios de mínima cobertura, todavía. Una es Radio La Voz, que está en silencio por temas legales, y Radio Chincolco, que está ubicada en la localidad de Chincolco, pertenece a la comuna de Petorca. Y para nosotros el tema de las radios comunitarias, que son primero es una necesidad de la comunidad. Ninguna de las 2 radios o de las 4 que existen en la comuna ha nacido con un capricho así de alguien, sino que han sido necesidades de la comunidad, y ello marca la permanencia que tiene, ¿ya? En el tiempo. Algunas están un poquito al lado del margen legal, pero están funcionando sin ocasionar daño a nadie. Pero eso ha sido producto de la última radio que salió, que es la de Chincolco, netamente de una necesidad de integración de la comunidad, de comunicarse, es lo mismo, y de hacerse parte del resto de las comunidades. Ha sido súper fundamental el desarrollo de esta última comunidad de Chincolco, en el sentido de ir uniendo lazos entre los distintos sectores. Son pequeñas comunidades, que aproximadamente de 800, 900 habitantes, de esos son 9 aproximadamente, y todas dispersas. Y se ha ido creando un lazo, y la entidad que gobierna la radio Chincolco, que es una agrupación social y cultural, Hijo y Amigo Chincolco se llama, ha generado también un trabajo con estas comunidades. Nunca las ha dejado solas. Por ejemplo, tenemos un caso específico que hablaba el señor de la Teletón acá. Allá cada sector trabaja por su tema de la Teletón, después hace una entrega de dinero. El año pasado estuvimos en campaña durante todo el año nosotros, en una comunidad pequeña, Chincolco, y logramos reunir aproximadamente 14 millones de pesos. ¿Ya? Este año ya llevamos 2 incendios. El último, en un día de trabajo, se logra reunir solamente en efectivo 1.300.000, más 50 sacos de cemento, materiales de construcción y otros. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la necesidad que había en la comunidad de tener este medio, ¿ya?, de comunicación, de información, de entretención, de culturización. Y eso también nos hace esforzarnos a responder a las necesidades de la gente, o sea, no solamente los quereres de nuestra organización, sino también cuáles son las necesidades que la gente tiene como para responder. Por lo tanto, para nosotros una radio comunitaria es un ente de integración, fundamentalmente de información también, y de participación de la comunidad. Allá no le cerramos las puertas a la gente por su clase social y cosas por el estilo, sino que el que desea participar lo puede hacer. De hecho, una de las mayores cosas que nos causó admiración fue que una señora que tenía una radio hacía mucho tiempo, y cuando nació esta radio comunitaria, por allá en el año 2007, fue la primera vez que ella pudo ocupar el receptor del equipo modular que tenía en su casa. Siempre había escuchado los cassettes y los CD, pero nunca había podido escuchar su sintonizar una radio. Entonces, para ella una gran sorpresa, y es su compañía, ¿ya? Posteriormente se implementa un portal en la web, y con una gran sorpresa también de poder llevar la radio a la gente que está en el extranjero, y pucha, cómo se echa de menos el producto, ¿ya? Y cómo están en contacto durante todos los días, lo mismo en las campañas, y de alguna manera te hacen llegar el dinero ¿ya? Desde afuera, o la donación. Y para nosotros realmente ha sido un momento de integración, no solamente con la comunidad que nos pueda sintonizar ahí, sino que también con el resto que está en el mundo. Y así lo muestra el portal donde la gente está conectada. Ahora, primero era la radio local, ¿ya? Y después nació esta otra posibilidad, con muchas restricciones, muchas cuestiones, pero funciona. ¿Ya? Restricción en el sentido de tipo técnico, pero funciona. Ahora sí, gracias. Natacha de la Radioneta, de Valparaíso. Nosotros pensamos que las radios comunitarias debieran ser, en primer lugar, instrumentos de transformación, instrumentos de cambio. Y tanto pensamos eso que creemos que si no hacen eso, no son radios comunitarias. Lo pensamos porque también el término de lo comunitario, desde nuestro punto de vista, está hoy día un poco en crisis, porque bajo ese paraguas hoy día se esconde una cantidad, una nomenclatura enorme de emisoras. No estoy hablando desde el punto de vista de la normativa legal, sino que desde las que se autodenominan comunitarias, que son radios comerciales absolutamente, cuyo fin es el lucro, son radios de congregaciones, son radios de todo tipo. Que se llaman o que son reconocidas como radios comunitarias. En ese sentido, sentimos que el término comunitario hoy día o quedó chico o está un poco en crisis en relación al quehacer radiofónico. pensamos que cuando digo deben ser instrumentos de cambio, pensamos también que son radios que deben visibilizar otros actores, otras voces, otros puntos de vista sobre las cosas, otros puntos de vista sobre las noticias, sobre el mundo mismo, sobre la visión del mundo, y que deben ser radios que generen mucha opinión y mucha crítica respecto del sistema. Y también pensamos así que quienes no lo hagan tampoco son radios comunitarias, o que se puedan llamar o reconocer así. Aunque exista muchas formas de hacer radio, nadie podría decir cuál es la forma de hacer radio exactamente. Pero pensamos eso, que tiene que generar crítica, análisis, sobre todo nuevas actorías, y no replicar las cosas que el sistema está haciendo. Si uno está replicando, digamos, las campañas o lo que el sistema está implementando, pierde la lógica editorial uno mismo. Si yo estoy replicando lo mismo, no sé, o sea, un jingle en la radio, ¿para qué, digamos? Si para eso la tele ya lo tiene. O sea, lo que yo tengo que hacer es algo distinto, un jingle pero con otra voz, con otros actores, no sé. Y bueno, y como siempre se ha reconocido también, y que es muy dado de hacer, nosotros siempre pensamos que las radios comunitarias estamos para que para hacer cosas por las personas. Y yo creo que las radios comunitarias estamos para que las personas hagan cosas por sí mismas, para enseñarles, o para decir, o para guiar, o para sembrar una luz, digamos, de alguna medida, para que las personas nos organizamos y hagamos cosas, no para solucionar los problemas de las personas, de la comunidad. Y entendemos además la comunidad como un ámbito más grande que el territorio. Entendemos la comunidad como un ámbito de intereses políticos o sociales que puede traspasar las fronteras de la población o lo que sea. Hoy día lo comunitario puede ser un ámbito de acción muy muy grande y puede ser muy muy masivo. Él no sabe la pregunta. ¿Cómo es la cosa? La idea es que sigan conversando de lo que han escuchado. No hay ninguna pregunta tan concreta. Ya seguro usted ya se es un ya. Estudio de radios comunitarias, así que es bien amplio. Es la opinión de ustedes, cómo se van tejiendo otras opiniones en la conversa. Lo que usted libre. Imagínense que nos sentamos a conversar ya. Y yo no voy a estar de acuerdo, no. Pero uno conversa, de eso se trata. Ya, mi nombre es Claudio Mardones y yo vengo de Coyihuay, que es un sector rural de la comuna de Quilpué, que está a unos 60 kilómetros de Quilpué, donde la labor fundamental es agroturística, ¿no? un camino que rural de turismo que se busca, y el resto es gente, digamos, campesina, pero que tiene un origen muy especial, lo voy a mencionar, porque es gente, la gran mayoría, digamos, la gente nativa allá, ellos, el resto somos juerinos. Son de origen español, digamos, después del abrazo Maipú, los realistas arrancaron y se fueron justamente a ese sector, entonces los apellidos son típicamente españoles y físicamente ellos son diferentes a nosotros, son delgados, pues claros, blancos, y unos rechonchos, gorditos, morenos, etc. Entonces también tienen, lo digo porque tienen ellos cierta una idiosincrasia un poco diferente al resto del campesino del país, por lo menos lo que yo he observado. Bueno, nosotros tenemos una radio comunitaria hace 12 años en el aire, que es La Voz de Coyihuay, en FM. Yo en esto estoy participando no más de un año, voluntariamente, como se hace voluntariamente allá, y nosotros salimos solamente dos veces al aire en la semana. Los días miércoles, digamos, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, recogiendo lo que dice mi compañero. Después de las 2 de la tarde, la gente, especialmente en el campo, la novela es más importante que escuchar radio. Y los días sábados, digamos, que otro compañero hace la parte, digamos, de los días sábados. Ahora, ¿cuál es la experiencia que yo he recogido en este corto tiempo? Este fue un proyecto, digamos, la radio nació de un proyecto del Consejo Local de Salud. El Consejo Local de Salud presentó un proyecto fundamentalmente para orientar en esta materia y para convocar a la gente a la posta por las distancias que existen. Porque es un lugar donde hay pequeñas aldeitas, digamos, rurales, y entonces hay que convocar a la gente en los sectores. Bueno, la radio ya fue sobrepasada por el crecimiento de Coyihuay, evidentemente ya no cubre los espacios que fueran necesarios, digamos, porque su antena no es capaz, digamos, de cubrir los diversos sectores, quedan sectores aislados. Y El trabajo que se realiza desde el punto de vista de la radio, a mi juicio, en este momento es fundamentalmente de entretención, diría yo primero, ¿no? Bueno, con música muy especial, porque bueno, usted en el campo comprenderá que el folclore y las rancheras son lo más importante. De a poco uno va incorporando otra música, pero respetando fundamentalmente la costumbre, que es muy importante. Esa es la parte de la entretención, es como el del eje en este momento. Y el resto son las actividades, digamos, que van a desarrollar las distintas organizaciones comunitarias que hay varias, y que, bueno, la radio trabaja fundamentalmente en que los dirigentes sean muy transparentes, que informen a la gente, digamos, las actividades que desarrollan, para evitar lo que pasa en comunidades pequeñas donde los dirigentes son muy condenados por todos. Eso siempre el dirigente tiene la culpa de cualquier cosa, o se robó la plata, o no hace nada con la organización. Entonces hay que ayudar un poco para que también la gente participe de los cargos directivos, porque si no, la gente en comunidades pequeñas después no quiere, no va a nadie a las reuniones porque no quiere que la elijan para nada, porque sabe que sale a la buena o a la mala, sale manchado. Entonces en eso hay una tarea importante de carácter informativo y de transparencia de la actividad comunitaria. Y la otra parte, digamos, que también nosotros estamos trabajando recién, que es la parte informativa, con cierta, a ver, crítica humorística, diría yo, digamos, porque, como decía muy bien usted, digamos, toda la información que uno recibe en la televisión y en la radio, o sea, la información viene muy deformada, muy, muy arreglada, o muy floreada. De manera que como uno vivió en la ciudad, vivía en la ciudad antes, instalé ahí un camping, por eso empecé a participar en la comunidad, y permite, digamos, que uno haga cierta expresión y haga participar a la gente de la distinta información que dan en la televisión y también en las otras radios. Ahora, ¿cuál es lo importante? La radio podría ser muy fundamental en la conectividad de los sectores rurales. La antena no es capaz, como decía, de hacer un trabajo de eso. Se requiere la nueva ley para levantar una antena de 18 metros, y también requiere recursos que son difíciles de, no son tan fáciles de lograr. De repente, por lo menos la municipalidad de Quilpué rehace a invertir plata en la radio, más nos ayuda a la corporación lejanamente. Entonces todo el esfuerzo, que es voluntario y gratuito por parte de quienes trabajamos en la radio, de repente es cansador, ¿eh? Es cansador. Ahora, ¿qué diría yo? Para un sector rural, yo creo que la radio, bueno, la radio es fundamental, una radio comunitaria, especialmente allá donde la sintonía del resto de la radio es muy mala. Es decir, muy malas, son pocas radios, yo diría, que tienen sintonía en Coyihuay, porque es, bueno, un lugar encerrado entre cerros, entonces no, mientras que la radio allá sale muy bien, o sea, la radio se escucha, es lo primero que uno recorriendo los diales se siente inmediatamente que la radio es de buena sintonía, bueno, en el sector. De manera que lo que puede desarrollar ahí es una labor muy inmensa también desde el punto de vista técnico, digamos, de incorporar la información más seria del aparato público, también hacer que los dirigentes tengan cierta crítica, digamos, es una comunidad que está muy acostumbrada a recibir solamente, ¿ah? Muy poco participativa desde el punto de vista de opinar sobre todas las cosas, opinar incluso sobre la labor funcionaria, que muchas veces tiende a acostumbrar a la gente solamente a recibir y no participar en hacer esfuerzos comunitarios para superar una serie de situaciones que mejorarían totalmente el lugar, incluso su entorno. No hay tendencia a defender su entorno, su hábitat, digamos, se encalan mineras, rompen los caminos rurales, que costó años de pelea que tengamos un camino rural, no toda la cuesta, pero un camino rural de una imprimación asfáltica de 7 milímetros, ahora pasan camiones de 30 toneladas, lo rompen, y nadie, es muy difícil que los dirigentes tengan, prefieren estar tranquilos con lo que les vayan a decir. también cumplimos una labor que es importante, sin temores, en entrevistar a los candidatos que llegan, sea alcalde o los candidatos que llegan políticos, inclusive el gobernador, lo entrevistamos en su último viaje, y una entrevista, yo diría, bastante dura, porque como en las reuniones, cuando va el gobernador, evidentemente en estas comunidades pequeñas la gente como que tiene temores de opinar, ¿ah? Como para no quedar mal, o a lo mejor no le dan a dar para la sequía unos fardos de pasta, unos sacos de alimentos para los animales, porque él opinó un poco como, él cree que está opinando contra el gobierno, o no sé, pues, no ha cambiado su concepto que él tiene derecho a esas cosas, a exigirla. Entonces tuvimos una cosa de tal manera que yo lo resumo en que el gobernador Lonton dijo, oiga, aquí no están más duro que en la radio que en las reuniones con la comunidad, ¿no? Que nosotros lo tomamos en la radio como algo positivo desde el punto de vista que estamos haciendo algo que hay que hacer, o sea, no es una crítica por criticar, digamos, a la autoridad, sino que esclarecer, digamos, las deficiencias que hay en el trato que merece un sector que quiere desarrollarse agroturísticamente. En ese sentido, digamos, es lo que yo podría contar, porque diría que tecnológicamente la radio tiene buenos medios, digamos, tenemos computarizados, buenos micrófonos, buen equipo de salida, la antena es nomás la única deficiencia, se escucha muy bien. Creemos que podemos llegar a la comunidad con mucho más, hacer participar la escuela rural, con un esfuerzo sacamos hace un año y medio un programa de concurso permanente de los jóvenes, de los niños payadores de Coyihuay, fueron los primeros en Chile en el Festival de la Paya en Casablanca, y entonces hay muchas cosas que estimular y motivar, que la radio allá no hay otro vínculo ni otro vehículo que pueda transmitir esas cosas que una radio comunitaria, en la otra no está. Por ahora esto es lo que se me ocurre decir, pero digamos, teniendo la experiencia solamente de que yo estoy en la radio hace un año y poco. Bueno, yo soy Alfredo González, soy de San Antonio, soy de la Radio Galáctica. La Radio Galáctica tiene 6 años de vida, nace de un grupo de amigos amantes de la cultura, con un fin de desarrollar la identidad musical de San Antonio, como en la primera parte de lo que fue los primeros años de la radio, hasta que seguimos haciendo el trabajo hasta el día de hoy. Hemos creado un sello de identidad muy fuerte en San Antonio, hemos sacado discos autogestionados, lo comparto con el compañero acá al lado, de no esperar recursos del gobierno, sino trabajar autogestionado, porque si no esperamos la respuesta de parte del gobierno, parte de las municipalidades, no avanzaríamos, y tenemos esa propuesta de trabajar autogestionado. La mayoría de los integrantes de la radio son profesores, hay músicos, el 90% de ellos son músicos. Tenemos una libertad de expresión bastante amplia, en decir, de opinar de las cosas positivas y de las cosas negativas que están pasando en la ciudad de San Antonio. San Antonio es una ciudad que está catalogada dentro del porcentaje con la peor calidad de vida, que salió un estudio hace muy poco. Tenemos una tasa de cesantía bastante alta también, como el 15.5, pero sobrepasa el 20%. La idea de Galáctica con el tiempo ha madurado también a llegar a tener informativos, a tener una opinión más clara a la gente, demostrarle otra realidad por la manipulación de los medios que existen en San Antonio, mostrar la alternativa, mostrar la diferencia de lo que está pasando. Nos dicen que San Antonio avanza, el eslogan de la municipalidad allá, pero estamos al loli, o sea, la verdad, o sea, estamos hasta el cogote con la tasa de suicidio de jóvenes, no hay trabajo serio, responsable, y una de las formas de la Galáctica en San Antonio es empezamos a difundir un poco sobre la anomalía existente en la ciudad, y más que nada fortalecer y auspiciar a los jóvenes allá. Tenemos, yo creo que una de las grandes cosas que hemos realizado son las grabaciones que tenemos un soporte técnico bastante bueno, que lamentablemente nosotros el año 2009 la cerraron por la ley de telecomunicaciones, Yo fui procesado por el Ministerio de Telecomunicaciones, por la ley del artículo 36B, letra A. Tuvimos que cerrar temporalmente un año las transmisiones en FM. Este año estamos recién volviendo de nuevo, pero al cerrar Galáctica en FM abrimos otro nicho, que es el Internet. Y yo creo que ahora el Internet es una de las plataformas más fuertes que se está llevando lo que es la radio. Y dentro del Internet están las redes sociales, están las conexiones por live stream. Entramos bien fuerte a lo que es el Internet, en el sentido de que buscar plataformas nuevas para hacer comunicación. Y yo creo que lo hemos trabajado, no estamos un 100% bien de lo que se podría llegar, pero yo creo que estamos un 80%. Lo otro, que tenemos una grilla bastante diversa, o sea, tenemos programas de, más que nada, de cultura, como le había dicho, que tiene que ver con la literatura, los músicos locales, nuestra identidad local también. Se basa mucho en rescatar lo que somos, los sanantoninos, porque creemos que una radio comunitaria tiene que enfocarse a las personas, a nuestra ciudadanía, y dentro de nuestra visión es los jóvenes. Aquí tenemos que potenciar a los jóvenes. Se van de San Antonio porque no existen oportunidades laborales, porque miles de falencias, y los que quedan sobreviven. Y hay mucho potencial, muchos jóvenes que sirve, y esa es la idea de nosotros, tomarlo. Y la mayoría son comunicadores autodidactas, como yo. Y hacer este tipo de comunicación, tenemos una libertad de expresión muy amplia, o sea, si tenemos que decir algo, se dice. Tenemos conciencia, esa es la otra, que el estado de conciencia que está pasando en estos momentos de Chile. ¿Qué se podría rescatar del trabajo? Bueno, han pasado muchas personas en estos últimos 6 años. El cierre perjudicó en gran parte a que mucha gente se asustara por la demanda, por el hostigamiento que sufrí yo en 2009, pero de poco de nuevo ya se está de nuevo formando el equipo, estamos haciendo producción de contenido, entrar a la misma red de Medio de los Pueblos, a la Asociación Mundial de la Cadena Mar. Son ventanas y espectros que no teníamos considerados. Y yo creo que la función es aquí en la red, aquí, para hacer un trabajo en conjunto y hacer una cosa bien, bien, bien interesante. Pero más que nada eso, son un trabajo bastante, pero muy, muy, muy enfocado en lo que son los músicos locales, que lo tenemos ya el nicho por los 6 años, y hemos avanzado mucho en esa parte. Y lo otro es que estamos ahora cubriendo en diferentes partes eventos que lo están llamando para hacer la parte musical, pero tenemos, ese es el fuerte en todo caso de Galáctica, la parte musical. ¿Okay? Lo que vamos ahora, lo bueno es que se está madurando ya con informativos, con entregar más información, que estamos en eso, pero eso más que nada, San Antonio, y son, vamos por los 7 años. Un trabajo autogestionado, que cabe destacar eso, que también es el otro, que tenemos autogestión, que no dependemos del sistema para estar trabajando, y por lo mismo, al no estar dentro del sistema nos desliga, como decía el caballero, que en preguntar lo que queramos, o sea, aquí nosotros somos medios, ¿qué queremos mostrarle a la ciudadanía? ¿Qué queremos abrir? ¿Cuál es la comunicación? Esta, la comunicación popular. Y al estar afuera del sistema, no nos amarran con proyectos, porque nosotros somos un centro cultural de partida, así nace Galáctica como centro cultural, y con la libertad de expresión que tiene que haber, yo creo, para demostrar un poquito, ver la otra parte de las comunicaciones, de esta manipulación comunicacional que existe no solamente en San Antonio, en todo Chile, para romper un poquito el cerco que lo tiene tapadito. Más que nada, eso es el trabajo de la Radio Galáctica de San Antonio. Bueno, yo soy Oscar Rosales, de la Radio Ritoque, de acá de Valparaíso. Antes de dar un poco mi apreciación, estaba escuchando tu intervención. tú dices que la radio es principalmente musical, ¿es que es el fuerte, pero es porque tocan principalmente música todo el día? No, no, la música de San Antonio. Dentro de la grilla tenemos la programación que hemos creado, el ciclo acústico, y hemos creado el Rock San Antonio. Con artistas locales. Con artistas locales. Perfecto, no me queda claro. Ahí se ha potenciado todo lo que son las bandas y músicos locales. Okay. Qué bueno. Por ejemplo, con el Mauricio, con el Chino, lo grabamos en el 2007. Somos los primeros en tener el acústico de Chino y de Casquivano. Todo el movimiento de trova que ha salido a San Antonio ha salido del nicho de Galáctica. Qué bueno. Ahora me queda claro. Bueno, yo creo que acá se han compartido varias experiencias que yo creo que de cierta manera responden la pregunta inicial, que si bien esto es una conversación, como nos decía Leo, una pregunta que gatilló la discusión, que es que pensamos que es una radio comunitaria. Yo me quedo también con lo que dijo Natacha en su intervención, que se tiende a pensar inmediatamente que cualquier radio que está fuera del sistema tradicional de emisión de espacio, de ocupación del espacio radioeléctrico en Chile, es comunitaria, y eso no es así, eso está claramente demostrado. Yo creo que acá se han tirado varios conceptos que nos permiten de alguna manera vislumbrar lo que es la radio comunitaria. Yo la sigo entendiendo en el concepto más tradicional, en el sentido de que, como dice su nombre, involucra necesariamente una relación con una comunidad que tiene que ver con un entorno determinado. Estas radios muchas veces surgen para responder o solucionar necesidades que hay en estos determinados entornos, más que para generar necesidades, surgen como respuesta a problemáticas que se dan, y por lo mismo siento que tienen un componente social muy fuerte. Si empezamos a hilar más fino todavía, descubrimos que son radios que tienen un modelo de gestión independiente, distinto a los medios tradicionales. El discurso también yo siento que es muy pluralista, porque en las experiencias que me ha tocado conocer, noto que son radios que están muy abiertas a quien quiera participar y colaborar. Depende mucho de voluntades, ¿no? Entonces encontramos radios donde participan adultos mayores, niños, jóvenes, mujeres, hombres. No sé, como otras radios que filtran más lo que son sus emisiones programáticas. La radio nuestra yo la siento como una mixtura de ambos conceptos, tanto de la radio comunitaria como comercial. Radio Ritoque que nunca se ha autodesignado como una radio comunitaria. La gente, cuando sabe que nosotros somos Mínima Cobertura, es el nombre legal que tenemos nosotros como radio, inmediatamente nos dice, radio comunitaria. Pero ahí algunos nosotros nos damos el trabajo de entrarle a aclarar que no somos precisamente comunitarios, porque tenemos un modelo nosotros de funcionamiento distinto a lo que es el gran común de las radios comunitarias. La forma en que nos financiamos, la forma en que armamos nuestra parrilla programática, cómo decidimos qué espacio íbamos a cubrir, o esos estudios de mercado que hicimos. Entonces, nuestro modelo yo creo que tiene mezclas de ambas cosas. Lo comunitario se entronca por presentar un discurso alternativo a lo que son los medios imperantes, por decirlo de alguna manera, generar espacio para los que no están. Los artistas, por ejemplo, que tú mencionas, hay mucha relación también con lo que es nuestra radio, pero nosotros nos enfocamos con una mixtura como de ambos conceptos, porque Radio Ritoque no nació como una radio comunitaria. Cuando nació hace muchos años atrás, no se llamaba Ritoque, tenía otro nombre. Surgió simplemente de la pasión de una persona por hacer radio, por el gusto de hacer radio, pero no por una pasión de estar vinculado, no sé, a un centro cultural, a una junta de vecinos, de servir a la comunidad. No, eso se fue agregando con el tiempo. Entonces acá hay un grupo de personas que gusta hacer radio, que ofrece un producto distinto, pero como les decía, nosotros no nos autodesignamos necesariamente como radio comunitaria. Si eso sea mejor o peor, bueno, ahí queda a juicio de cada uno, pero para nosotros simplemente es que tenemos un producto distinto a lo que ofrecen otros medios, y así es como lo canalizamos y lo ofrecemos al aire. Y lo principalmente comunitario, y con eso para terminar, esto de generar espacio a las personas que comúnmente no están en otros medios de comunicación. Algunas cosas que yo escucho del grupo hablan de lo cerrado y de lo abierto. A ver, creo que yo entiendo como cerrado o abierto, a ver si lo entendí bien o lo entendí mal. ¿Cuánto es tu nombre? Leo. Leo y Oscar. Bueno, Oscar, él se autodenomina no radio comunitaria, o denomina autor, porque la verdad es que sí me consta, ya, yo le escucho la radio comunitaria, me llama mucho la atención. ¿Por qué motivo? Porque primero que todo, lleva el nombre de algo propio de Quintero, que es la playa de Ritoque y es nuestra. Entonces por eso que me conlleva a escucharla. Y aparte que es de un gran amigo mío, que él en una oportunidad me llevó a vivir la experiencia, como dije al principio, de trabajar en radio comercial. y ahí donde conocí a Miguel, que me imagino que todavía está trabajando con usted por allá, sí, por Petorca, ¿no? Sí. ¿Ya? Miguel es un niño, en ese entonces trabajaba en Radio Positiva. Ah, Miguel Acuña, Miguel. Sí. Miguel Acuña, muy buen muchacho, que aún mantenemos muy buena relación. Bueno, yo, como decía, entre abierto y cerrado, yo tengo un staff de gente que trabaja en la radio, que trabaja también a Honor, donde hay también universitarios, hay gente de las Fuerzas Armadas, entre paréntesis, yo soy retirado, soy oficial retirado de las Fuerzas Aéreas de Chile. Hay profesor, hay mucha gente, ¿sí?, que trabaja en diferentes ámbitos de la edad. ¿Sí? ¿Ya? Yo soy conductor y animador de música ranchera, ¿sí?, como decía el colega allá de la radio Coñubay. Yo soy animador y tengo muchos conocidos en muchas partes, artistas grandes, artistas archi conocidos en Chile, pasaron en la música ranchera, Charlo Mar, por ejemplo, o Hermano Justo, o sea, harta gente, o sea, me hemos tenido la oportunidad de estar en la radio, de estar en la radio. Quizás en ese aspecto, a lo mejor es cerrado, porque tenemos un grupo, pero sí tenemos la posibilidad también, entre comillas, de ser cerrado, también ser abierto, en el sentido de que está abierta la comunidad necesita decir algo, de hecho yo fui el artífice de entregarle un micro espacio, por ejemplo, al municipio. Yo necesito que la municipalidad vaya para que la gente le haga preguntas, muchas veces hay muchos problemas en las municipalidades, en el pueblo mismo, y que tengan la oportunidad de la gente de estallarse, decir, oye, tenemos este problema y queremos ver qué posibilidades de solución. Entonces, en ese aspecto, como dije al principio, cerrado, pero también un poquito bastante abierto. Abierto a la comunidad completa, en general, ¿verdad? Porque no somos totalmente apolíticos, somos todo el mundo que trabaja ahí, si bien es cierto, yo soy retirado, pero a mí no me interesa la política, a mí de dónde venga, el color que venga, donde, como dijo el colega allá, van candidatos, el que sea. No, usted no entra porque usted es de la UB. No, me interesa. A mí me interesa que la radio sea voz. Eso es lo que me importa. Entonces, como decía Oscar, ¿no es cierto?, entre cerrado y abierto, la radio comunitaria, la radio local, ¿no es cierto?, tiene que, me imagino yo, que será así. Ese mismo video, como decía el colega, transmiten lo que es la Teletón en vivo y directa. Nosotros, junto con Miguel, que tuvimos la gran experiencia de la voz de Petorca, de transmitir la Teletón, pero a nivel, creo que la única radio local de esta región de Valparaíso, creo que transmite la Teletón nacional. Tenemos ese gran orgullo de decirlo, ya de transmitir la Teletón nacional, donde estamos vinculados con todos los más grandes, vamos a hablar de Santiago, Don Francisco, saliendo con la radio Quintero. Entonces, eso es un orgullo tremendo para uno, como tal, decir, esto lo habíamos logrado. Hay dos radios locales en Quintero, que es la Interferencia y nosotros. Ellos son primero que nosotros, salieron primero como tal, ya, y tuvieron, yo fui partícipe de esa familia, y todo el producto que está trabajando en la radio Quintero en este instante es justamente un derivado de esa familia. Que es lo que hicimos nosotros, tomamos todo lo bueno, lo trajimos para acá y allá se quedó todo bueno. Y con mucho orgullo, y lo digo sin ironía ni nada por el estilo, pero el año pasado salimos en el catastro de la región de Valparaíso de las radios más escuchadas. Dentro de 35 radios tenemos el número 31, que tenemos 4 radios por debajo, que son muy conocidas en Valparaíso. Entonces es un orgullo tremendo tener una base sólida como tal, como medio. Si, estos somos nosotros, estamos haciendo un buen trabajo. Es por ese motivo, Sam, que tenemos que estar todos los días haciendo esto, trabajar para entregar un buen producto. Eso es lo que viene en lo abierto. Yo quisiera partir mi intervención saludando a los compañeros de la Radio Ritoque, de la Radio Galáctica, o sea, de la Radioneta, de la Radio Galáctica y de la Radio Ritoque, y pido disculpas a todos los compañeros, porque uno, aparte de ser radialista, le gusta mucho escuchar a cumplidos radialistas, y uno son los que uno tiene más a la mano. Uno, en su proceso de formación como tal, va buscando modelos y va escuchando esta radio que presenta una alternativa y se va encariñando. Yo no tenía la oportunidad de conocer a Natacha. Ya, se había perdido la mitad de tu vida. Entonces, a cumplidos de la radio que tampoco. A Alfredo sí lo conocía, entonces quería partir agradeciéndoles por Y todavía no me escucha ya a mí, porque... Claro. Quería verte. Y al resto de los compañeros, que nos vamos a comprometer a buscarlo y a escucharlo, porque es súper necesario nutrirse también de esta experiencia. Ahora sobre lo abierto y lo cerrado. Yo lo veo desde el tema de la gestión. En nuestro caso, nosotros nos autogestionamos y tiene que ver un poco con un discurso y con llevar a la práctica ese discurso. Más allá, a ver, esto no se trata simplemente de tomar una opción y aportillar el resto de las opciones, sino que tiene que ver un poco con experimentar con las capacidades de cada uno. Nosotros contamos con la suerte de ser un colectivo bastante amplio. Habemos 30 personas, varían 30 a 35 personas, las cuales tienen una entrega por la radio que te permite, por ejemplo, montar una fiesta sin tener que costear, por ejemplo, mano de obra, que te permite emprender un viaje, por ejemplo, después del terremoto, salieron dos caravanas desde la radio, que te permite que esas personas puedan costear por último la mitad de su pasaje y que les permite ir a hacer. Yo partí de un equipo hasta la novena región, hasta el Budi, y pudimos transmitir desde allá ayudando a los colegas de la radio Huesquén Curru. Entonces, claro, en un sentido es cerrado porque uno intenta aplicar un modelo de gestión el cual te permita prescindir de ciertos fondos bajo la lógica de que esas plata no están siempre, bajo la lógica que esas plata muchas veces vienen con una cuña por debajo que tiene que ver con desde poner logo hasta meter la mano en la bauta editorial, cosa que nosotros no queremos como opción. Pero por otro lado te permite también hacer este tipo de cosas, o sea, te permite libertad, como que lo plantea por acá porque Alfredo, y esa libertad no te la, o sea, no te la entrega nada ni a ellos, te la tenés que ganar y la tenés que hacer con tus manos. En ese sentido, no sé si estoy muy de acuerdo con este modelo de cerrado y abierto, porque suena demasiado, a mi juicio, como blanco y negro, o sea, o postulamos a fondo o nos autogestionamos. Yo creo que no es tan así, yo creo que todas las radios tienen un periodo, un proceso de búsqueda. Ya, entonces, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con una serie de cosas. Eso es más. Yo creo que la radio en general, voy a hablar de nuestra radio, la Nueva Mirador, somos una radio pluralista, 100%. Si va un candidato, como hacía el colega de la Radio Quintero, de X color, lo invitamos a la radio. Si va la señora alcaldesa de Viña del Mar a la radio, la hemos invitamos a la radio. Si van de la derecha, de la izquierda, del centro, el partido que esté, y va a Reñaca, llevamos los equipos, llevamos la radio, y le entrevistamos a las personas. Es lo mismo con la iglesia evangélica. Nosotros tenemos programas evangélicos y me agrada que hagan más programas evangélicos y católicos. Lamentablemente no hemos conseguido católicos. Habiendo un sacerdote allá que en Reñaca, habiendo varias iglesias, muchas iglesias católicas. Entonces nosotros como radio, y tenemos que ser enfáticos y categóricos en manifestar que nosotros como medios comunitarios tenemos que estar abiertos a la comunidad en general. Si pudieran llegar más jóvenes o más personas a nuestra emisora, encantado, que se integren, que participen, que luchen por la parte social, por la parte comunitaria, por la parte que nosotros queremos entregar. Pero eso tenemos que hacerlo en la medida de que todos nosotros nos integremos y tengamos una buena programación. Y que la gente nos pueda sintonizar. Y ahora estamos implementando noticias, llamadas, de redes sociales. Estamos tratando de que la radio vaya creciendo un poco más. No a lo mejor, como decía Natacha, noticias de la radio X, sino que noticias nuevas, buscar noticias nosotros. Las noticias que de la población, del sector, hay un accidente, ir con los micrófonos y hacer entrevistas. Como nos sucedió un poquito, un mes atrás, hubo un accidente, allá partimos con los micrófonos, con las grabadoras, y buscamos información y la entregamos en el programa en la tarde. Eso tenemos que hacer. Y eso nosotros ya hemos implementado a la gente de la radio, que si hay un accidente, y por último llamar a los estudios de la radio, un accidente, y la locutora, por último, si no está el teléfono a mano ahí, toma apunte, y la locutora que está de turno da la información al instante. Eso es lo que tenemos que entregar, sobre todo en nuestras poblaciones. Eso más es lo que yo quería plantearle, colega. Yo creo que tampoco tampoco hay un binarismo tan estricto, digamos, que sea como o abierto o cerrado, y coincido con Felipe en el sentido que también las radios comunitarias, como experiencias de comunicación, nos vamos haciendo todos los días, y vamos haciendo descubrimientos respecto a las cosas que convienen o que no, y nos vamos equivocando, y estamos permanentemente en un camino que no se acaba nunca, la verdad, por lo menos en lo que ha sido la experiencia de los 10 años de la Radioneta. Contrariamente a la definición que hacía el compañero, nosotros nos entendemos como un espacio absolutamente político, declaradamente político, no político de un partido, ¿no?, pero como un espacio de acción política, y entendemos la radio como un espacio de acción política. Por eso estoy hablando en un principio, digamos, de que era un espacio de transformación. No tenemos, o sea, la línea editorial de la Radioneta no pasa por llevar o no llevar al alcalde, o llevar o no llevar al senador, o al concejal, o quien sea, pero sí pasa porque si abrimos la radio para las voces que son oficiales y que tienen todos los medios a su disposición, y que no necesitan, por cierto, de la Radioneta para adaptar, la abrimos con mucha mayor razón para los que no tienen voces en los medios oficiales, vale decir, para los dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales, para las mujeres de organizaciones, para los vecinos y vecinas del sector, o de otros sectores, o de las juntas de vecinos. Pero sí, en ese sentido somos estrictos. Entendemos la radio como un espacio, y coincido con él también, sobre todo la radio es un espacio de libertad, de poder tocar lo que queremos a la hora que queremos, porque no tenemos compromisos con ningún sello ni con ninguna izquierda, de ir armando nuestra propia línea. Lo entendemos como un espacio de libertad, de poder decir lo que queramos dentro de los márgenes de lo que nosotros queremos decir. Tampoco es que cualquiera va a tener un espacio en la radio, no es así. No entendemos la libertad de expresión como que cualquiera va a tener un micrófono en la Radioneta, no, porque hay muchos que tienen mucho micrófono. Lo que nosotros queremos es que los que no tienen lo puedan tener. En ese sentido priorizamos por poner, digamos, el micrófono, o por hacer una apuesta informativa en esos sectores, y estar quizás en los conflictos que están menos presentes en los medios, porque también sentimos que para el resto, o sea, ¿qué le puede importar al Negro Castro y a la Radioneta? Nada, pues. Si el Negro Castro tiene tele todo el día y toda la radio, y tiene todos los diarios, toda a disposición. Sí preferimos llevar a las personas que están en conflicto con el municipio por algún problema vecinal puntual, y esa es, en ese sentido, nuestra apuesta editorial. Disculpa, te voy a decir, sí. Una anécdota que nos pasó a nosotros. Resulta que cuando saltó la patada en la radio Placeres, sí, cuando llegaron los radios a los estudios, ¿no? Claro, yo fui a fondearse, una compañera se encuentra con el Negro Castro en una feria, y sale con la grabadora y le dice, ¿qué opina usted sobre el cerro en la radio? Que el Negro Castro llega y salta con un discurso de apoyo a la radio. Sí, sí, dijo que estaba mal, que le parecía, claro, el cono, sí. Entonces nos encontramos con ese audio y todo, ¿qué hacemos con el audio? Y empezamos a investigar, y claro, su señora se estaba candidateando, no me acuerdo para qué. Sí, para diputar. Claro, para diputar en ese. Entonces rápidamente, no, o sea, el audio salió, pero el audio salió un mes después de que terminaron las elecciones, y salió también con un tono bastante irreverente, en el sentido de que nos pareció un poco chistoso de que su misma máquina nos tirara la... Sí, lo cacha. Nosotros también una vez lo paramos y le pedimos, también en el contexto de la campaña, él y a Rosana Ducasó, oye, un saludo a la Radio Negra, oye, sí, las radios comunitarias, y estábamos en todo este periodo, entonces estos locos no cachan nada. No cachan nada. Hasta el municipio no más cachan. Nada, claro, hasta de aquí al frente no más claro. ¿Abierto o cerrado? Bueno, como dije anteriormente, al momento de esta experiencia, el año y medio que yo estoy en esto, he recogido lo que estaba escuchando aquí a los colegas, porque uno aprende en esta cosa que uno está interviniendo, que además que lo hace con mucho gusto, pero yo también, en el concepto neto, digamos, de la política, del concepto de la política, no partidista, sino que yo creo que ahí está la tarea tremendamente importante de una radio comunitaria, digamos, que se encarne en las muchas radios comunitarias, que es la voz de Coyihuay. Yo entiendo la voz de Coyihuay, que se encarne, que sea la voz de la gente de allá, la gente que exprese, digamos, lo que siente, que participe directamente, que sea capaz de pararse frente a la autoridad, quien sea, y dar su opinión libre, digamos, sin sentirse ni presionada, ni que va a perder la compensación de tener una ayuda de tipo oficial o de tipo privado, porque opina, digamos, critica y deja de lado, digamos, la búsqueda que tiene que tener de esa una comunidad que quiere desarrollarse en tanto en lo agrícola como en lo turístico, que es lo más, va a ser lo fundamental para después. Entonces yo creo que hay una mezcla ahí entre abierto y cerrado, ¿eh? Nosotros ahora vamos en búsqueda de lo que han dicho aquí los compañeros, digamos, de buscar la autogestionar para que la radio tenga una mayor participación de la gente, porque salir el miércoles desde las 11 hasta las 2 de la tarde y solamente el sábado, en realidad crea un gran vacío, ¿eh? Y la gente está acostumbrada, digamos, a escuchar la radio, pero unos minutos de opinión de alguien que la abría y la cerraba y el resto era solamente música. Entonces hay que buscar, digamos, canales para hacer que la gente exprese sus opiniones, que exprese, que escuche políticos, que escuche la posición de, bueno, felizmente allá hay católicos, evangélicos, que tienen el espacio en la radio, que los entrevistamos, a los pastores de distintas iglesias, pero que yo diría esas cosas uno tiene que irlas ordenando. Por eso que yo valoro venir a esta reunión, porque al escuchar a ellos, porque tienen la experiencia, además gente joven, uno que es más viejo está pegado más a lo tradicional, pero a uno le abre los ojos, digamos, para mirar, digamos, que la mirada que tienen hoy, porque eso es lo importante, o sea, la mirada de hoy para mañana, porque la mirada de atrás no sirve nada, porque la experiencia no está ni para mí. Entonces, eso digo yo. Dice el grupo, y yo escucho que varios dicen algo así como la necesidad de la comunidad, y hay varias cosas que dicen en mi plazo, pero la necesidad de la comunidad, ¿cómo lo saben? Porque somos parte de ello. Sí. O sea, uno comunica en relación a que tiene una necesidad de comunicar. Aquí no se trata de separarse. O sea, uno cuando hace radio, hace comunicación, no se aísla precisamente la comunidad. Como, mira, yo, igual que al parecer, yo soy un profesor, soy sociólogo. ¿Y qué es lo que me pasó a mí con eso? Que, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve que combatir, por ejemplo, ese tema que hay en todas las escuelas de sociología, que casi te ponen una bata blanca, te hacen subirte una escalera inmensa y desde arriba mirar hacia la sociedad y decir, sí, mira, la sociedad funciona así, ya sabes, cuando en realidad uno parte de ser parte de la sociedad. Con la comunicación es lo mismo. Cuando uno dice, es la voz de la comunidad, le damos voz a la comunidad, somos nacimos por una necesidad de la comunidad, es precisamente porque al ser parte de esa comunidad es que nos nace la necesidad de informar, nos nace la necesidad de tener un canal en donde puede gritarle al mundo ciertas cosas que están pasando. En una ciudad, por ejemplo, en una ciudad como esta, que si bien tenéis no sé cuántos miles de habitantes centralizados, te encontráis con que la cantidad de medios, o sea, populares, comunitarios, alternativos, como le quieran poner, son súper pocos. ¿Y cómo se llama? Y resulta que lo que te pasa es que la gran mayoría de los que, por ejemplo, los que están en esta ciudad, como decía la Natacha, tienen una posición que es política al respecto de hacer comunicación. Es política al comunicar. Yo creo que por ahí va. Yo, bueno, reforzando lo que tú dices, que somos parte de la comunidad, yo creo que la gran diferencia de estas radios, las realmente comunitarias, con las radios tradicionales, es que hay una relación real con la comunidad. Yo creo que esa es la clave. Además de ser parte, hay una relación efectiva, real, con conocimiento de causa, con espacios que se abren. Así que, bueno, y volviendo un poco al tema anterior, yo creo que son modelos eminentemente abiertos. En todo sentido, por ejemplo, como tú hablabas de la música, recién mencionaba a Casquivano, a Chinoy, yo creo que si esos artistas, por ejemplo, fueran a dejarle un CD a la radio, el Tiki González difícilmente va a tener algún tipo de difusión, distinto en estas radios. Radio abierta a problemáticas que plantean vecinos, a que se exprese la opinión. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una participación y una relación real con la comunidad. Creo que va más allá de lo político, ¿eh? Porque creo que cada radio tiene su lineamiento y todo eso, pero, insisto, creo que hay una relación que es efectiva y que se materializa en el producto comunicacional que se está entregando. Más un rollo, porque resulta que cuando nosotros nos tocó ir a ayudar a una radio del sur, a la Huesquén, íbamos en un bus escolar. Y de repente una señora nos pregunta: ¿y usted dónde van? No, vamos a la Huesquén. Entonces decía con mucha propiedad: esa es mi radio, porque es la radio de mi comunidad. Entonces, claro, uno siente una cosa así como, claro, uno llega a Valpo y uno se encuentra con un sujeto interpelado por su radio que diga: oye, esta es mi radio, porque es la radio de mi comunidad, de mi ciudad. Y claro, pero uno hace memoria, y por ejemplo, yo soy del Cerro Placeres y yo escuchaba la radio cuando chivo, porque era la única que tenía, recuerdo que era la única que tenía un espacio de poesía juvenil los sábados en la mañana. Y uno a los 15 años, o en mi caso me creía poeta, y el único lugar donde podía encontrar como poetas de mi edad era precisamente en la Placeres, en las mañanas. Y qué más interesante que cuando vais perdiendo la vergüenza, te acercáis a donde está la radio, que en ese momento estaba en la Plaza de la Conquista, y claro, soy capaz de ir y, oye, mira, yo vivo un poco más arriba, quiero conversar de esto y esto otro. Entonces, claro, uno le va haciendo gripo. Quizás vivís, claro, en un lugar que es más urbanizado, que pasan más cosas, que hay más flujo de información, pero sí sigue habiendo una representación. Y es como lo que pasa con la Placeres y la Radioneta, que creámoslo, no tenemos un círculo de personas que giran en torno a la radio, que giran en torno a estas dos radios, que escuchan estas dos radios, que tú te encontrás, no sé, se conoce con tal otro, y que en realidad son radios que están sumamente cercanas, están ubicados espacialmente sumamente cercanas, y claro, compartís público, y es entretenido eso, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que pueden ser las radios comerciales y las radios comerciales y las radios comunitarias, que es, por ejemplo, el tema de la competencia. El tema de la competencia es muy importante, porque nosotros como medio no competimos. Claro, la competencia no es un tema. Tú no revisas la parrilla de la otra radio y vas a decir: mira, aquí tenemos que reforzar porque resulta que esta radio... No, tú revisas la parrilla de la otra radio y vas a ver: oh, mira, a esta hora es, vamos a escucharlo. ¿Verdad eso? ¿Mm? Es verdad, sí. Lo otro también del posicionamiento dentro de la comunidad, igual en San Antonio pasa, supongamos, es como ya... En su momento fue a hablar en una gran escala, en su momento fue Vía X del canal oficial de las bandas chilenas emergentes. En San Antonio pasa lo contrario, pero con la ciudad. ¿Sí? Los cabros chicos, los músicos, de partida. Yo tengo un claro ejemplo del Lito, que hace un programa de los colegios, de los pingüinos, que tocan estos temas de los centros de alumnos, las políticas educacionales, cómo está la educación para ellos, ¿cachai? Y él escuchó la radio a los 9 años. Tiene 16, ¿cachai? Se creó con la identidad de Galáctica como la oportunidad de que él, como músico, podría estar sonando en una radio. ¿Cachai? Tiene la visión y ahora está trabajando con nosotros. O sea, me entró, ese es el otro también, él, el más chico de la radio, 16 años, pero a la vez cuando entró ya cambió el switch, como todos somos ya arriba, 20 y tanto ya, los viejos ya, empezó a madurar el Lito. Empezó a ver la visión de otro lado y a empezar a los 16 años a hacer la política educacional. ¿Cachai? Empezar a tocar temas contingentes sobre en su aspecto de vida. Y para mí, igual, yo siempre coloco ese ejemplo del Lito, o sea, 9 años, y dije: ¿por qué escuchas Galáctica si aquí colocamos de repente jazz, metal? ¿Cachai? No, es que yo soy músico. Ya. Y ahora es en la cuna, o sea. Cada vez que queremos potenciar, la gente que queremos potenciar, tiene que pasar por nuestros estudios, ¿cachai? Tenemos buenos estudios de grabación, tenemos 2 estudios, uno profesional y uno en el estudio de la radio, ¿cachai? Tenemos ingeniero de sonido, ¿cachai? El equipo humano de Galáctica en sí es bastante amplio, generoso, ¿cachai? Y la identidad es bastante fuerte, ¿cachai? O sea, ahí está la raíz de las radios comunitarias. Si la gente no se siente identificada con el trabajo de que está realizando como radiodifusor, ¿cachai? No estás haciendo la pega bien, pobre. No estás haciendo la pega bien. Yo creo que también hay otra diferencia con las radios comerciales. Uno genera identidad. Y esa identidad te permite hacer cosas como, no sé, la semana pasada había un festival en la Plaza Victoria. Y por ejemplo, no teníamos a quién mandar, en nuestro caso no teníamos a quién mandar para transmitir en vivo desde allá, y resulta que al ver la necesidad, dos compas que jamás se habían metido a lo que es el tema técnico, dicen ya, ¿sabes que nosotros somos los que vamos? ¿Cómo se hace esto? Y transmitieron 4 horas desde la Plaza Victoria. O sea, es como la necesidad va creando a la persona que va haciendo. O sea, yo te pongo el ejemplo. Yo llegué a hacer radio porque quería tener un programa de música. Solamente quería eso, quería tener un hobby los días domingos en la noche. Y llego a la radio un mes antes de que lleguen los ratis. Llegan los ratis y al día siguiente fue necesario que cada uno tomara una posición y tomara un partido. O sea, yo voy a estar con la radio, aunque pase esto, o me voy para la casa. Y resulta que todos tomamos posiciones en la radio y de repente estábamos en las comisiones, estábamos en la asamblea, estábamos trabajando. Y bueno, me vi haciendo, no sé, forrando con esponja, me vi haciendo una pega de red, y después me vi, ¿cómo se llama?, perillando, cosas que en mi vida había pensado que iba a hacer. Entonces te va creando cierta, no sé, hoy día, como nosotros tenemos una forma de gestión que tiene que ver bastante con cuánto, no cuánto te arriesgáis, con cuánto entregáis como para ir a para hacer las cosas, te encontráis con que falta un radiocontrolador. Y es cosa, o levantar un teléfono, mandar un correo diciendo, ¿alguien puede radio contratar hoy día de tal hora a tal hora? 2, 3, 4 personas, si yo tengo la libertad voy a hacerlo. Y parte la radio contratar. Yo creo que es una cosa que, no sé, yo por ejemplo, cuando tenía que trabajar en temas laborales, profesionales, uno igual tiene la zapatilla de clavo, a las 6 de la tarde, se acabó la obra, te vais para la casa, tenéis cosas que hacer, ya no tenéis que seguir entregando. No te van a pagar más por eso, y aparte son pegas que uno igual la hace para comer si su pasión está en otro lado. Pero en este tipo de experiencia uno se ve de repente 4 de la mañana y que otro día tenéis que estar a las 8 en la pega, y no, pues tenéis que terminar de editar, porque esto sale mañana a las 9 y sale mañana a las 9. Entonces yo creo que también ese es un tema importante. Yo creo que ahí va la pasión de uno por entregar al día siguiente la programación. Yo hay días que me levanto pensando ¿qué voy a tener para mañana? Aunque yo tenga que ir a mi trabajo, digo ya, mañana trabajo, tengo que hacer esta programación, tengo acá, allá, y empiezo a buscar material, buscar. Esa es la pasión que uno quiere entregar al día siguiente. Y eso habla bien de nosotros como comunicadores sociales, como radialistas, para que la gente nos pueda sintonizar y cada día ir buscando más gente que nos vaya dándole que nosotros somos los mejores. Tenemos que cocinar a lo mejor y con ganas y con deseo, con esa pasión. Y eso es positivo, que todos nosotros, al menos yo en lo personal, la parte radial la llevo de muy niñito. Yo tenía que haber sido locutor. A mí cuando cabra me gustaba haber sido relator deportivo, si ese era mi fuerte. Nunca lo pude lograr, a pesar que me presenté a todas estas radios, tanto en el norte como por acá. Pero bueno. No fue así, pero pues me enteré a Radio Comunitaria y lo trato de hacer lo mejor posible, con buenos programas. ¿Eh? Ahí está la oportunidad. Efectivamente, se me dieron las oportunidades. 6 años más o menos, porque 5 con la Mirador, un año antes con Miguel Farid, en Sol FM. Y bueno, eso creo que eso es la pasión de yo, y creo que no hay cómo que la radio vaya creciendo mucho más. Estoy pendiente que si no hay un locutor, voy yo a hacer, ayudo a apoyarlo, martes. Dejo a mi familia de repente fuera y me voy a la radio y me decía, ya me está conociendo y sabe cómo soy, que el día martes después de las 8 de la noche, martes, jueves y sábado, de 8 a 10 de la noche, tengo que estar en la radio. Y ahí terminamos la transmisión a las 10 de la noche, con los programas que tenemos. Pero hay que hacerlo, la pasión de allí por dentro, así que creo, ¿qué más puedo decir? Queremos compartir un poco la experiencia. Nosotros hace un mes atrás, más o menos, fuimos a cubrir la cumbre del folk a Talcahuano, a transmitir a Talcahuano. Transmitimos 11 horas en vivo desde la Tortuga a Talcahuano. Yo quedé sorprendido que gente de Talcahuano conocía la Radio Galáctica. Llegaron, se acercaron, oye, ¿ustedes son de San Andrés, son de la Radio Galáctica? Sí, yo escuchaba su grabación, Y ahí ve la red, internet. Y ahí uno queda, bueno, ahí recién puede ver uno no tiene el espectro amplio de ya en San Antonio nomás, pero cuando se sale y se hace un trabajo y es aceptado, no sé, pues te lo agradecen, ¿cachai? el doble así, con solamente decir, oye, bacán el trabajo que hacen ustedes, gracias. Fíjate con relación a eso mismo, yo estoy recordando cosas. Y uno, si bien es cierto, no aparece su radio nombrada ni cosa por el estilo, yo me siento orgulloso, por ejemplo, cito nuevamente lo que yo manejo bastante bien, que es la música ranchera. Yo soy hombre de campo también, así que la manejo sumamente bien. Ahí, este compadre que se llama, estos muchachos que son de Lumaco, los Charros Lumaco, ahí dice ellos, saludo a nuestra radio nativa, que sí, es una radio comunitaria. Entonces, ¿cómo me siento yo de...? Bueno, ellos están reconociendo la fama que tuvieron, el éxito electoral que tuvieron, y que están reconociendo que una radio nativa salieron ellos a conquistar el mundo, entre comillas, Chile. Pues el mercado nacional. Esas son cosas maravillosas que nos ocurren a nosotros. Entonces, insisto, de verdad te lo dije yo, porque las radios comerciales están ahí. Pero sí, las radios pequeñas, las chicas. Yo escuché ahí algo que opinaban el grupo, ya hasta no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Que decía algo así, no hay un convocado especial. ¿A qué se refieren cuando sale esta idea de que no hay un convocado especial? Yo te voy a poner un ejemplo súper claro. Nosotros tenemos un gran compañero en la radio de la serie, que es René Esquey. Es un gran compañero, y el René es tartamudo. Y el René... Hace, hasta el año pasado, hacía, era la sábado de René Esquella, porque hacía desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde radio. Hacía dos programas. De este año como que bajó un poco la dosis porque tiene cosas que hacer. A eso es lo que se refiere. Yo creo que a eso es lo que va. O sea, yo tengo una pésima dicción, y más cuando estoy delante de un micrófono, porque me pongo nervioso. Y bueno, me ponen a leer delante de un micrófono y yo sudo. Pero resulta que, o sea, tú cuando estás proponiendo un modelo de gestión alternativo, cuando tú estás promoviendo una forma, un quehacer radiofónico alternativo, también estás proponiendo que las personas que van a hacer radio son personas que van a ser diferentes. No voy a encontrar la voz que voy a encontrar en la puta, bueno, no voy a encontrar, claro, voy a encontrar la voz del vecino, voy a encontrar la voz del amigo. De la Natasha. Eso es verdad. ¿Cómo eso es verdad, dice usted? No sabes cómo tomarte el... Claro, porque uno de repente tiene la voz natural de uno. Uno escucha, no puede imitar al locutor X. A mí me ha pasado aquí en Valparaíso. Y a veces me han dicho que yo imito a un locutor. En el norte me decían que bueno, yo estaba un relato cuando me ponía a emitir en la casa. ¿Cuál es la positiva en la cadena de radios de Mercurio? Sí, Cristian, sí, bueno, está el Mercurio en realidad. Después la Pero yo, retomando un poquito lo aquí el colega, yo creo que de repente cuesta empezar a hacer radio. Sobre todo los que están recién, ¿eh? Bueno, yo ya estoy acostumbrado, ya me acostumbré ya. Claro. Pero me refiero a que cuesta. Inclusive yo a personas digo, no, si el micrófono les muerde. No muerde el micrófono. No muerde, pero cuesta, sí. Pero cuesta que pelear. Por ejemplo, tú vas a hacer una entrevista, hay personas que no quieren que la entrevisten. Claro. ¿Qué ha pasado? Entonces, no, pues el micrófono. Pero eso, por eso le digo yo que cuesta. No todos podemos tener el espíritu de ser radialistas. Yo invito a muchas personas, inclusive hasta a mi señor le digo, voy a hacer un programa. No. Mi hijo, ¿para qué menos? Por más que me gustaría que uno de ellos hiciera el programa. No. Pero son experiencias. Me gustaría compartir con ustedes. Yo trabajo en varias partes. Trabajo en un hogar de menores y también en un colegio. Y por lo general en el colegio estoy viendo todo el tema de la amplificación y cosas por el estilo. Y siempre tengo, no sé, pues, 50 asistentes, ¿ya? 50 niños o 20 niños que están dando vuelta alrededor de los equipos, que de repente hay que decirles, ponte un poco más lejos, no me mueva esto, no me mueva esto otro. Pero cuando terminan los actos, lo más importante y lo más relevante para mí, porque ahí llegan los locutores improvisados del colegio a dar sus avisos, sus saludos, sus cuestiones, y yo siempre dejo, que sea unos 20 minutos después de cada acto, para que los niños hablen, ocupe los micrófonos y cosas por el estilo, o digo, podemos controlar y cosas por el estilo. Y lo mismo en el caso del hogar, es un hogar bien particular. Los niños podían salir del hogar a controlar a la radio cuando recién partió. Yo creo que ahí se estaban dando las oportunidades y los caminos para que se iniciaran tal vez en el mundo de las comunicaciones o en lo que a ellos les gustaba. De hecho, de esos chiquillos que llegaban ahí después del acto, hoy día hay uno que está estudiando comunicación audiovisual en Santiago. el Miguel Acuña, que comentaba, también comunicador audiovisual, también parte un poco por ahí, en esa onda, como a los 12 años. Y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar las instancias que nos da la vida cada uno por razones laborales para integrar a más gente que le gusta hacer esta cuestión. La radio de mínima cobertura, comunitaria, como se le quiera llamar, la local, es la gente que quiere estar ahí en su pueblo. Digamos, no es una cuestión que no voy a ir yo porque yo soy tal persona. Por ejemplo, nosotros podemos compartir desde la niña que tiene 12 años y el controlador más chico tiene 10 años en la radio, hasta un Julio Prado, que era un comentarista relevante en el Canal 13 hace unos años atrás. O sea, ese es nuestro espectro. ¿Ya? Del chico de 10 años que está en la enseñanza básica hasta Julio Prado, que el tipo hace un programa en la radio para mantenerse vigente, qué sé yo, y también un apoyo a la comunidad porque él es de ella. Entonces, yo nunca he estado con cerrar las puertas. Yo siempre he sido: anda, mira, ve, aprende, si te gusta pide que te enseñen, si te asalta más allá la duda de lo que sabe el que te está enseñando, pregúntale a otro que maneje más el tema. Yo creo que ahí se van adentrando los conocimientos de las personas, los intereses y también el desinterés, ya, por el tiempo personal para entregarlo a los demás. En caso personal cuento con un empleador realmente impresionante, porque él públicamente dice: si el Pato necesita tiempo para ir a Santiago, allá en el equipo a arreglar o que sea alguna cuestión, él va a tener todos los tiempos necesarios. Necesita ir a Valparaíso, va a tener el tiempo. O sea, nunca vi una restricción. De hecho, él mismo nos facilita a nuestra agrupación en Chincolco un espacio en forma gratuita, que se llama Casa Pueblo, para que funcione la agrupación, para que funcione la radio y las cuestiones sociales que tenemos nosotros dentro de la organización. O sea, hoy día, cuando los chiquillos ya van saliendo de esta radio comunitaria y se van a estudiar porque han buscado sus intereses, están saliendo del cuarto medio, y nosotros también tratamos de apoyarlos de alguna manera, vamos buscando nuevos. Entonces un día me dijeron: oye, ¿qué hacemos con...? Nos faltan controladores. Tengo un amigo que quiere venir, ¿lo presento primero a la organización o lo traigo a la radio? No, tráelo a la radio, le dije yo. Yo soy del directorio. Tráelo, muéstrale juguete, después si le gusta y quiere seguir trabajando, y formalizamos un poco más el tema para que sepa quién dirige esta cuestión y qué sé yo. Y yo creo que ahí, en la medida que nosotros vamos abriendo puertas, como decía ya, de la Galáctica de San Antonio, va entrando gente, va mostrándose. Si esta cuestión no tiene que ser ente cerrado. Ahora, en la medida que nosotros nos manejemos abierto, van a funcionar súper bien. ¿Ya? Tengo la experiencia de la otra radio que estoy, en la de La Voz. Cuando se nos metió el bicho político contingente, se nos cerraba la radio. ¿Ya? Entonces empezaba a ir menos gente, no sabíamos qué diablo pasaba. Pero cuando la teníamos abierta, participaban de todos los colores, y eso para mí era bueno, o sea, genial, porque todos podían dar su opinión y no serían uno contra otro, sin dejar de decirse las cosas. ¿Ya? En Chincoc, por ejemplo, ahora en el verano fue Piñera a decretar la cuestión de la sequía con bombo y platillo, helicóptero, viendo los tanques secos, cuestiones por el estilo, y hasta el momento no hemos vivido nada. Entonces, desde la radio, al ministro de Agricultura, ¿qué es lo que pasa con las ayudas que se supone que van a llegar? Porque van a llegar cuando llegue el tema del agua, las lluvias, se lo necesitamos ya. Entonces, son cuestiones que están ahí dentro de la comunidad, y que los mismos niños que se han rayado un poco, que chicos con 14, 15 años estaban ahí en la esta como para entrevistar a Piñera. Como para ir cerrando, ¿qué opinión tienen ustedes, lo personal, de lo que han ido escuchando respecto de su mirada, de lo que han ido escuchando como grupo? ¿Qué opinión? Yo creo que hemos ido concordando casi en varios aspectos que tenemos un parecido, en algunos, en otros depende, no todas las redes son iguales, pero creo que concuerdo con dos, tres, cuatro colegas de que tenemos un planteamiento pluralista, un planteamiento de que la radio tiene que ser de esa forma porque nos escuchan de todos los colores políticos. No podemos tener avantarizarnos, yo siempre he dicho, las radios no pueden avantarizarse con un color político, en mi forma personal. Y a todos se lo he dicho. Yo sé que tengo amigos, compañeros de izquierda, de centro, de todos lados, y gente que no tiene ningún color político. Pero sí, no podemos avantarizarlo. Usted tiene su punto de vista, respetémoslo. Yo tengo el mío, yo no tengo color político en todo caso, pero yo digo, yo no me avantarizo con nadie. Por lo tanto, a mí me interesa que la radio funcione en ese sentido de que nos escuchan de todos los colores. Por lo tanto, claro, de repente uno puede tirar una cuñita a lo mejor al colega, pero después tendrá que, como se dice, te juego, ¿de cuánto es la palabra que siempre sale cuando uno habla otra cosa? Se me fue el nombre. La opinión invertida. Claro, una cosa. Pero normalmente no, normalmente casi tratamos de que no ocurra, si sale, bueno, está bien. Pero a lo que voy es que la radio tiene que ser en ese aspecto bien categórica, bien social, bien comunitaria. Entregar a la comunidad información, que ellos nos entreguen información, noticias, comentarios de la Junta de Vecinos, los centros de madres, los clubes deportivos. Ahora vamos a empezar a trabajar con los clubes deportivos, con los centros de madres, los grupos juveniles, todo. Estamos ya organizados, estamos haciendo cartas para que, y llamando a la gente que haga, inclusive hasta los colegios voy a involucrar, los liceos que hay en el sector, las escuelas, los jardines infantiles. Vamos a trabajar con ese aspecto también ahora. Estamos empezando a hacer ese trabajo. Pero eso es más o menos lo que quería comunicar. ¿Alguien más quiere entrar? Quería recoger lo que más me ha llamado la atención, es que estamos casi todos de acuerdo y que creo que es que la radio comunitaria sí es como que transmite la identidad del sector. O sea, el concepto de identidad como que está ligado fuertemente a lo que es la radio comunitaria, digamos. Porque la identidad misma que uno está transmitiendo en la radio viene por la necesidad que la gente tenía de expresar. Entonces, y uno expresa eso porque si algo yo he observado con atención, que en una comunidad donde yo soy ajuelino, una comunidad campesina, es que con el tiempo que llega a la radio, estos conceptos de el huaso, por ejemplo, era como una cosa despectiva. Y ellos como que un poco los avergonzaba que le dijeran huaso. Y en estos 12 años, primero han cambiado hasta en la escuela, donde bailar cueca, todo el folclore es como un ramo obligatorio. La gente ha cambiado ese concepto y ahora es como un orgullo. Y un orgullo importante porque a 60 kilómetros de Viña del Mar, ¿no es cierto?, donde está el mundo distinto, digamos, una realidad diferente, internacional, etcétera, que la gente quiera mantener su identidad, se sienta orgulloso de eso, yo creo que ahí es donde la radio, digamos, tiene un papel muy importante. Claro, nosotros allá las redes son pequeñas y son escasas, por lo tanto tenemos una relación permanente porque ellos son los que traen toda la noticia y la información que uno puede entregar, porque una comunidad pequeña, ustedes hablan de comunidades más grandes. Pero en detalle uno observa, por eso yo cuento mi experiencia poca, pero quiero compartirla porque de ustedes estoy recogiendo mucho. De que, por ejemplo, nosotros en Las Cuñas hemos trabajado mucho ahora, Las Cuñas, con la identidad, digamos, desde las cumbres, los cerros, desde los faldeos del Cerro La Chapa, desde la cuenca, de nuestro ruido Juan, que transmite la radio comunitaria, la 103.9 de radio. Es decir, siempre identificando nuestro lugar y desde ahí se está transmitiendo directamente dónde estamos como estudio, etcétera. O sea, valorando de dónde estamos, de dónde somos. Y eso le ha dado dos cosas que yo quisiera destacar, yo lo he observado. La radio pudo revivir el club deportivo, que había desaparecido, y para una comunidad pequeña, el club deportivo que fue campeón nacional de clubes rurales, y que desaparezca el club porque falta de trabajo para los jóvenes, tienen que emigrar desgraciadamente, y sin embargo renace con esto de la radio, de ir trabajando con alguna gente joven, con gente que ha llegado, que la radio renace, se reconstituye un club de rodeo donde los jóvenes están en otras cosas, que son cosas de expresiones de ellos, y piden la radio para eso, para opinar, para que se les transmita estos eventos, etcétera. Uno va notando, digamos, de que está entregando algo, o sea, que lo está identificando, la radio lo está identificando con lo que ellos pretenden que se comunique. Hasta en las cuñas, como digo, nosotros que hemos incorporado el yujujuju y el ejale, que son salud y la manera de expresarse. Entonces, en las cuñas pequeñas, cuando uno dice alguna cosa, le mete el ejale en los apoyos. Y eso nosotros, o sea, yo lo valoro desde mi punto de vista. Por eso lo comparto, porque, como digo, yo vine a escuchar para aprender, ¿no? Y yo soy a lo mejor el que tiene menos experiencia que usted en estas cosas. Una consultina quería hacerle, el día domingo, ¿por qué no se programa aprovechando de que va turista, va gente a acampar ese fin de semana? En el verano hacemos los domingos. Ay, porque desde diciembre hasta febrero. Dos o tres semanas atrás una colega de trabajo me manifestó que había escuchado su emisora. Claro, trabajando con eso ya. ¿Alguna otra opinión como para ir cerrando de lo que hemos ido escuchando como grupo? Yo creo que cuando uno hace una rifa para comprarse un micrófono, cuando uno postula un fondo, cuando uno hace una fiesta para parar la radio, uno está haciendo política. Inherentemente lo que nosotros hacemos cuando hacemos radio es hacer política. Más allá de que tengamos un discurso detrás, que tengamos un partido detrás, nosotros hacemos todos los días, cuando prendemos los equipos en la mañana, hacemos política. Entonces es como una particularidad que tiene esta radio. Por otro lado, yo creo que las dos grandes... las dos grandes tareas que tiene este tipo de radio son, por un lado, manifestarse discursivamente y en la práctica desde el descontento, por un lado, desde la crítica y también desde las propuestas de sociedad que uno tiene, porque inclusive cuando usted va a cubrir el partido de fútbol del club deportivo de su barrio, usted está haciendo una propuesta de sociedad que tiene que ver precisamente con aquellos valores intrínsecos que tienen que ver con el deporte popular. Entonces, eso por un lado, y por el otro, un tema que aquí surge, que tiene mucho que ver con la separación que tenemos nosotros, tanto los medios de producción como los medios de comunicación. Cuando a uno le ponen un micrófono adelante y uno tirita o no quiere hablar, tiene que ver precisamente porque a uno le enseñan desde muy chico que hay personas que se trabajan en eso y que cargan en eso, y cuando uno prende la tele ve a la Soledad Neto hablando a 1000 por hora con su pelo rubio maravilloso, y después cambia de canal y se encuentra con otro locutor, que con el Amaro Gómez Pablo, con su acento, con su tamaño, con su personalidad, y claro, uno dice, puta, yo soy medio pelado, un barbón, ¿qué voy a andar hablando en la radio? Entonces, claro, uno tiene que mostrarle a la gente precisamente y devolverle a las personas su capacidad de comunicarse, su capacidad de hacer medio. Yo creo que esas son las dos grandes tareas que tiene este tipo de radio. Y que, por ejemplo, uno lo puede ver tanto en las radios rurales como en las radios comunitarias que tenemos acá, las radios populares, las radios ciudadanas, que es como lo principal. Porque inclusive, tú decías en delante que claro, nosotros no tenemos una posición política, somos más de esto, pero bueno, ustedes hacen política cuando hacen su radio, ustedes hacen política. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace, no sé si hay política, yo no lo decía en el sentido de cómo tú practicas ciudadanía, lo digo en el sentido partidario. Entre asumir un discurso con un color político, ya MSPS, PC, pero por ejemplo, PC, nosotros RN, UDI. Nosotros asumimos una posición política que tiene que ver con un color político. Pero eso es válido. Pero hay radio, como decía el caballero, que para él la radio es apolítica. Sí. Eso también es válido. Pero por eso yo digo, cuando yo hablaba de lo político, no me refería en el sentido de política, o si hacemos el símil, como hacer cultura, que uno dice. No, lo decía simplemente en el sentido de que, por lo menos en el caso nuestro, no como no se asume un color político. No como que eso esté bien o esté mal, sino que como el ejemplo que es la radio del caso nuestro. Solamente en ese sentido, de lo partidista. Sí, yo digo que en el caso de radio todos somos políticos. Querámoslo o no querámoslo. De un tipo o otro tipo. Ah, la política contingente es la política política, de los partidos políticos. Claro. La otra es la otra es la diferencia. Nosotros hacemos política, sí, pero no una política como es el nombre. Que uno ahí, lo que pasa es que uno de repente coincide o está mal empleado, porque uno dice política, tío, se refiere a los partidos políticos, a los políticos. Pero si lo miramos del otro aspecto, concuerdo con. con el colega y el compañero. Yo creo que dentro de todo lo que la ganancia misma o la similitud o lo que hemos conseguido el día de hoy es bastante importante y enriquecedor de todas maneras. Sí. Primero que todo, una de las cosas que yo me veo hoy día de acá ganando es que he conocido otro rostro de la radio, local o comunitaria, como queramos llamar, pero radio al final de cuentas. Uh-huh. A Natasha yo la había escuchado, pero nunca imaginé que era así. Tan guapa. Buena moza, sí. Exactamente. Ya, la radio Retoque, yo dije, delante la escucho y la escucho siempre. Primero, me llama mucho la atención, primero que todo, porque una también tiene una repetidora en Quintero. Sí. Y la tienen en la antena de radio interferencia. 88.9. Claro, 88.9, claro. Y me gusta mucho. Y eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a Juanito yo nunca me imaginé que hacía radio. Si hubiese pasado por el lado mío en la calle, jamás me imagino que hacía radio. Igual que acá claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos vamos, ¿cómo nos vamos? A título personal, ¿cómo nos vamos? Enriquecido porque hemos conocido otras personas que también quieren hacer lo mismo. Que al final de cuentas, estamos haciendo la pasión, dijo Juanito Canarte. Lo que nos gusta, yo llegué por unas cosas del destino, mi hijo chiquitito, papá, tú manejáis este tema de música, tú venís del campo, y por qué, por favor, no lo ayudáis. En una radio tan pequeña que el adulto era yo, era el viejito todo, los niños eran todos 8, 9, 10, 12 años, y ninguno tenía más edad que eso. Cuando yo llegué a trabajar en la radio Trau, que era una radio muy chiquitita, un proyecto de 6 meses. Y en ese sentido, entonces uno va ganando experiencia en conocer a mucha gente. Fui a un empleado nacional a Santiago también, ¿no es cierto?, en enero de este año, donde conocí mucha gente de diferentes partes de Chile, de los lugares más escondidos, por ejemplo, por hacer radio. Entonces, eso a nosotros nos hace mucha falta, juntarnos un poco más, reuniendo un poco más para cambiar de opiniones. ¿Qué está pasando con nosotros como medios de comunicación local? ¿Qué pasa con nosotros? Hoy día las radios comerciales nos están avasallando y se van a cerrar montones de radios. La ley nueva que viene hoy en día, ¿no es cierto?, se van a cerrar muchas radios. De hecho, inteligentemente mandaron a todas las radios legales, por así llamarlo, correos para que si había alguna cosa que hicieran transferencia. Y eso lo hacen ¿por qué? Por los grandes conglomerados, por ejemplo. Delante de la CITE, la vuelvo a citar, la radio es mía. El tipo tiene 15, 20 radios. Entonces, ¿a dónde apunta eso políticamente? Voy a tomar tus palabras. ¿A dónde apunta eso? Si sabes que tenéis 15 radios, así que traspásala. Estamos dando la alternativa. Entonces, que hay una cuestión tremendamente política. Tremendamente política. La Radio Armonía a mí me ganó una concesión que está en Quintero y jamás ha habido nadie en radio, pero transmite todos los días. Entonces, uno, a mí me costó mucho llegar a donde estábamos nosotros. Yo perdí 2 concesiones y la tercera recién me la puede adjudicar. Y eso cuesta mucha plata. Entonces, la pasión es grande, como dijo esto, y lo tomo por ese lado. Yo creo que lo más enriquecedor que hemos tomado hoy día, que hemos ganado hoy día, es que nos podamos conocer y mirarnos a la cara y decir, ¿qué es lo que pasa? Me dio gusto, Oscar, nos estuvo delante conversando ambos dos, y a dónde apunta la parte política. Eso es muy bueno. Nos enriquece como persona. Yo también quiero decir que para mí enriquecedor es estar compartiendo con todos nuestros colegas, que a varios no los conocía, casi la mayoría, y me voy muy contento y creo que feliz por compartir esta experiencia. Yo quisiera tocar un temita. Hace algunos años atrás me tocó, yo tengo familia en Coquimbo, me tocó ir a la Pampilla, llevé mis micrófonos, entré a la Pampilla, me codí con varios locutores de otras emisoras comerciales y ahí estaba Juanito Villalona entrevistando a... Claro, pero por supuesto, si es de la pasión que llevo, ¿ya? Que mi hermana se sorprendió un día que iba entrando con los micrófonos y ahí, mostrando la credencial que llevamos de la radio Mirador, entré, no pagué nada y estuve dos días ahí codiándome con nadie. Eso es hacer radio, esa es la pasión que uno día es. Uh-huh. Eso quería comentarle aparte del marque. ¿Algo más que quieran para cerrar ya? ¿O estamos por ahí? ¿Sí? Sí, yo creo que bueno, acá lo que más ha repetido es pasión. Y se vincula con lo que decía el amigo de la plaza desde la... Cuando mencionaba el ejemplo de la plaza, que es vocación de servicio. Yo creo que ahí hay hartas diferencias con el modelo tradicional, que este modelo funciona en base a vocaciones. tal vez no son vocaciones que la gente tal vez tenga muy consciente, pero ya hay un acto de vocación al hacer una radiocontrolación, al ir a cubrir un evento, y esa vocación redunda en que se está prestando un servicio a la comunidad, porque esa vocación ofrece un producto que tiene un impacto y que llega a más personas. Yo creo que eso es lo que todos tenemos en común. ¿Cómo funcionamos? También hay también otro harto de elementos en común, ¿cómo nos financiamos? Que la fiesta, que no sé, la rifa, que la colecta, en fin, que eso también la ley nos determina de esa manera, porque por ley estamos obligados a funcionar de manera alternativa. Pero ahí yo veo harto de elementos en común. A nivel discursivo, a nivel programático, insisto, creo que es difícil como trazar un modelo, digamos, duro de radio comunitaria, porque noto una gran diversidad en todo lo cuando se habla acá de la programación, de cómo funcionan, de quienes hacen la radio. Pero sí creo que en cómo funcionamos, lo que mueve a la gente que está ahí, el impacto social que se busca provocar, ahí yo noto varios elementos en común. Desde cosas muy profundas, que puede ser a lo mejor una entrevista con alguien que se maneja a nivel de finanzas y te hace todo un análisis del caso Kodama y todo lo que eso involucra a un nivel crítico, hasta como tú señalabas muy bien la cobertura que va a hacer el caballero de un partido del club de barrio. Yo creo que esas cosas, a manifestar una visión distinta, abrir espacio para lo que no está tradicionalmente en los medios, ya es una forma de generar un discurso alternativo. Insisto, ahí vuelvo al punto, para que se entienda lo que en un minuto tuvimos la diferencia. Yo creo que eso no necesariamente tiene un móvil político. Puede que en algunos casos sí, y está bien. Pero creo que hay otros casos que hay personas que a veces, por el simple hecho de mirar para el lado y decir, el partido me parece interesante, lo voy a transmitir. Se hace política, pero desde el sentido, como te decía, que no lo miro como con un color necesariamente político, como una cuestión más amplia, más global. Yo creo que es muy importante sacar los micrófonos hacia un partido de fútbol, aparte de que la pasión deportiva de la mitad yo adentro, que es otro puesto. Entonces eso mismo me dan ganas de ir, llevar la radio de Pentación a transmitir un partido de fútbol de los barrios, a sacarla al aire, la transmisión, que sería espectacular, magnífica, y trabajar. Creo que tenemos que trabajar para eso, todas las radios comunitarios, sobre todo ahí en la parte de Coihuay, que están, tienen un club deportivo que deberían llevar y transmitir los partidos, buscando por las mismas voces nuestras. Y yo creo que yo me la jugaría para ser un relator, como mi pasión de niño, y de repente me la juego, de repente hago mi entrevista por ahí, como que estoy en el borde de campo. No hace mucho, en el verano, había un campeonato de béisbol y transmití por la grabadora, y después los otro día lo pasé en la radio. Muy bien. ¿Algo más sobre el tema? Yo, ¿cómo para cerrar? Mira, yo lo que rescataba aquí de esta conversación es que en general todas las radios generan una identidad local, ya se identifican con la gente, una identidad cultural, lo que han conversado en Antacha, el Felipe de la Placeres, de la Radio Galáctica también, y también una identidad política y religiosa. ¿Ya? Y son los grandes entes motivadores de la participación ciudadana. Yo creo que eso nos tiene que motivar a seguir trabajando en este tipo de redes y con otras redes para poder tener una muy buena pesca en nuestras comunidades. Ya pues, agradecerle en nombre de la Universidad Arsi, a la cual pertenezco, y estamos haciendo esta investigación, a los compañeros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también, quienes nos han apoyado en todo lo que es la producción, poder juntarlo a ustedes. El tiempo siempre es escaso por muchas razones, digamos. Así que si no fuera por la voluntad de ustedes, sería muy poco posible también trabajar en este tipo de investigaciones. Comentarle que estamos cerrando el proceso de conversación con los productores y directores de radio, que empezó tanto en Concepción, la octava región, Valparaíso, como Santiago. Una parte muy interesante que son los grupos con la audiencia, que yo creo que puede marcar también una observación distinta de lo que son y hacen las radios comunitarias, porque ahí vamos a estar conversando con la otra parte del asunto, a pesar que creemos que estamos muy vinculados. Digo creemos, se me sale la parte radialista de repente. Ayer tuve un muy buen grupo con la radio Ritoque. Lo más probable es que alguna de las radios de ustedes los vayan a contactar para hacer los grupos con las audiencias. Si les tocara, yo les pido que puedan colaborar con los compañeros que están trabajando en eso. Hay un grupo acá en Valparaíso, que está César Ramos, está Sergio Olivares y Luis Enrique, que es un pequeño grupo que están produciendo esto. Así que yo también en el tiempo, porque yo me contacto con Sergio Olivares, y claro, intentamos buscar la audiencia, pero hubo como un problema de tiempo y no logramos hacerlo. O sea, si aún hay tiempo, igual se puede contactar a la gente. Loca.